Yeah. Tú sabes quién es. Oh. Yeah, House Brown, Cristo Cordona. Ay, tú no, tú no, tú no tienes el talento que crees. Ay, tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es. ¿Y por qué no luchamos todos juntos por este arte? ¿Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte? Porque en vez de tirar no haces rap. Porque en vez de apoyar hablas mal. Porque no te lo curras por un puesto. Si no vas a ver nunca money por esto. No pagas por entradas, no pagas un estudio y discos, no compras ni en rebajas. Ensucias el hip hop, así nunca nos pondrán en radios y discos. No me gusta tu estilo, pues no lo voy a escuchar. No por eso, homie, te voy a tirar. No, no te voy a odiar. A lo mejor eres un tío de puta madre. Llegaríamos a tener amistad. Hay que disfrutar. Fucking that, homie. Menos hate y más love, homie. Yo cuido lo mío, tú cuida lo tuyo. Que de poco ya me fío, homie. Ay, tú no, tú no, tú no tienes el talento que crees. Ay, tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es. ¿Y por qué no luchamos todos juntos por este arte? ¿Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte? El dinero, las putas, la fama, todo el mundo. La ropa, el brillo, es tu mundo, nauseabundo. Cundo profundo, me hundo en tu mundo, nauseabundo. Y al fondo hondo, ocultas odio hacia todo el mundo. Si amas la música, empieza a respetar a todo el mundo que no lo haga igual. Encaja en las críticas, con métricas cínicas no conseguirás quitarte la túnica. Infravalorar el esfuerzo de otros no es bueno. Luego no busques apoyo aunque lo tuyo sea bueno. Si piensas en fama y olvidas tu alma, bueno. Si sigues leyendo en esto con eco, nadie te da la mano. G-House Brown, baby. Nadie te da la mano. TFM Music, junto con Cristo Corona, Barcelona City, ¿ok? Ay, tú no, tú no, tú no tienes el talento que crees. Ay, tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es. ¿Y por qué no luchamos todos juntos por este arte? ¿Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte? Yeah. TFM Music.